donde a una persona le robaron, en este caso, 600 mil pesos del programa Procrear. Y hay una cantidad de cosas que nosotros hemos leído, pero desconocemos, así que fuimos y vamos directamente a la fuente, a gente que está especializada en esto. Está vía telefónica con nosotros el comisario Eduardo Escobar, de Cibercrimen, para charlar, bueno, y explicarnos un poquito cómo es que se puede hacer esto. Es tan vulnerable todo este sistema que hace que, si no me equivoco, este debe ser el tercer, cuarto víctima de este tipo de estafa. Buen día, comisario, gracias por recibir nuestro llamado. Hola, buen día, ¿qué tal? Para todos ustedes, la audiencia. Comisario, básicamente, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puede una persona ingresar a mis datos mediante, primero cambiar el chip, la titularidad de chip y entrar allí a la cuenta del banco? ¿Se puede hacer esto? ¿Cómo es esto posible? Bueno, sí, es una técnica, en el caso este de que usted estaba hablando, sí. Es una técnica que se llama SIM swapping. Sí. ¿Qué consiste el SIM swapping? Es duplicar la tarjeta SIM de la tarjeta del chip de la víctima. Uh-huh. Pero ¿cómo lo hacen? Lo llaman, hacen una ingeniería social a la empresa prestataria telefónica. Sí. Haciéndose pasar por la víctima. Por supuesto, tiene varios datos, que los datos privados que la empresa pide, por ejemplo, no, nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, se lo puede encontrar tranquilamente en internet debido a la exposición de los datos que tenemos nosotros. Claro, en el Facebook mismo están todos esos datos. En Facebook, nosotros hacemos una simple búsqueda en Google y aparecen todos esos datos. Bien. Bueno, se hace y se hacen con el chip, se hace con una nueva tarjeta SIM, lo insertan en otro teléfono y ahí empiezan a resetear las contraseñas. Lamentablemente los bancos no tienen un factor de seguridad elevada, porque solamente lo pueden hacer reseteando la clave, la contraseña del home banking, y llega un PIN al número, o sea, está llegando uh-huh. al nuevo chip, al nuevo dispositivo que tiene el delincuente. O sea, y a ver, con a ver. Eso ingresan. A ver, comisario, vamos a hacerlo más sencillo. Por ejemplo, yo me voy. Supongamos que yo soy el delincuente. Me voy y quiero cambio la titularidad del chip suyo, por ejemplo. No, ¿verdad? Cambia titularidad, No cambian. Ah. Es el nombre de la víctima. No cambian titularidad. Yo es cuando usted pierde su teléfono y se va personal y pide un nuevo chip. Nada más que se hacen pasar. Hacen una ingeniería social a la empresa y se hacen pasar por la víctima. Por eso mismo le hacen entrega. Lamentablemente también hay una gran responsabilidad de por la supuesto, empresa prestataria telefónica, porque no le puede dar el chip a cualquiera. Claro, claro. O sea, son muy los datos que la empresa telefónica te pide. Lo podés son encontrar pocos, en cualquier lugar. Tranquilamente, o sea, en internet se lo puede encontrar. Bien, una vez que me hago el del duplicado del chip, bien, ahí entro al banco. Claro, yo entro e ingreso al home banking, reseteo la contraseña, porque por supuesto no tienen la contraseña del delincuente, le hacen un reseteo de la contraseña y le ponen una contraseña nueva que solamente el delincuente tiene. Ah. Y ahí ingresa al home banking de la víctima y ahí empieza a hacer después transferencias, el dinero que estaba depositado en ese momento lo hace transferencia a otro banco, te llegan a sacar préstamos, te llegan a sacar adelantos de sueldos, en fin, hacen un desastre. Un desastre. Económicamente, fíjese usted, este caso de 600 mil pesos, pero había otro de 900 mil, digamos. Acá evidentemente es recontra vulnerable tanto el banco y ni hablar de la empresa de teléfono. Totalmente, totalmente. Nosotros siempre estamos diciendo en todas las notas que hacemos que los bancos y la empresa tienen que elevar el sistema de seguridad que tienen para sus usuarios. Tienen que cuidar a sus usuarios. No puede ser que con solamente con un doble factor de autenticación me puedan vulnerar un home banking que tengo dinero ahí. Claro, porque yo hago, por ejemplo, entro a la cuenta de home banking de alquiler, supongamos que yo sea el delincuente, entro a la cuenta del home banking, obviamente que no tengo la contraseña, entonces reseteo. Lo reseteo. Y la única, el único factor de seguridad es que va a llegar un PIN al número de teléfono que obviamente estaba asociado, ¿no? Claro, te va a llegar el PIN ahí y ahí entras. Ahí sí, ahí cambiamos la contraseña y se... ¿Y qué herramientas tenemos ante esto, comisario? ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos tan vulnerables? Digamos, estamos a la buena de Dios. Hay muchos, hay muchas maneras de elevar el propio usuario, siendo que las empresas son las que tienen que cuidar a su usuario. Sí. El usuario puede elevar la seguridad poniendo un doble factor, como un correo electrónico que no sepa nadie y que no esté asociado al número de teléfono. ¿Por qué? Porque como pasó, como conté recién, que pasa con el home banking, también lo pueden hacer con un correo electrónico. Claro. ¿Se entiende? Sí, también sí. Resetean la contraseña y también tienen acceso a mi correo electrónico. Claro. Elevar la seguridad, hay aplicaciones en mi teléfono que es el Google Autenticador, que también lo puedo bajar. Y eso tiene un triple factor de seguridad, porque ese PIN que me da el Google Autenticator va cambiando cada 10 minutos. O sea, si quieren entrar, tienen que poner ese PIN de 4 dígitos que me da la aplicación, y va cambiando. Si no tienen ese número, no van a poder ingresar. Claro, claro. Y acá hay otro factor que llama la atención. Al margen de todas estas cuestiones que usted me está explicando en cuanto a tecnología, que las víctimas son, todos son de beneficiarios del programa Procrear. Y eso está en una etapa investigativa, no puedo decir. Yo entiendo, no solamente es del banco de Procrear, hay muchísimas otras víctimas. Acá todos los días estamos recepcionando denuncias de víctimas de otros bancos. Ah, mira. Que también le hacen lo mismo. También tenemos la estafa tipo de venta de dólares por el WhatsApp. En fin, los delincuentes están cada vez estudiando mejor las vulnerabilidades que tienen los sistemas, como también las vulnerabilidades que tiene el propio ser humano, que es el primer eslabón donde atacan los delincuentes, porque con una simple ingeniería social, una simple investigación en Google, lamentablemente nosotros ponemos todos nuestros datos que son que les sirven a los delincuentes. Y lo peor de todo esto, que una vez hecho toda esta acción de esta estafa, no hay ni un banco que se haga responsable de esto. No hay, hasta ahora hay, creo que en Mar del Plata y Buenos Aires hay sentencia de que el banco debía devolver el dinero que fue estafado. Todavía está empezando a salir la sentencia, pero claro, claro. Siempre hay que ir por la vía legal, siempre puede obtener algo. Ajá. Bueno, y no se puede llegar al responsable viendo de dónde viene la cuenta, no, porque toda cuenta tiene nombre, digamos, o responsable. Exactamente, sí se puede llegar. El tema es que están tan bien aceitados el sistema de fraude que tienen estos delincuentes, que utilizan cuentas mulas. Las cuentas mulas son personas que dan su billetera virtual, o dan su CBU, o dan su cuenta por un monto de dinero que el delincuente le da. Entonces van triangulando el dinero y es muy difícil, siempre se puede llegar a alguien, pero es muy difícil y arduo la tarea del investigador llegar al claro. principal sospechoso, que es el que está... Claro, porque uno dice... El 90% de la estafa vienen de las cárceles. Claro. Claro, también. Claro, porque uno dice, yo me hago una transferencia. Hay una transferencia que va a este CBU. Entonces, ese CBU tiene responsable, tiene titular. Pero usted me dice que son mulas, son gente que da el CBU por un dinero. Exactamente, son personas que venden su cuenta. Bueno, comisario, ¿qué...? A ver... Es un tema que se está... se incrementó exponencialmente la estafa por internet. Tenemos muchas variedades de estafa que lamentablemente la gente está cayendo, como por ejemplo el ANSES, el sí. tema del cobro del ANSES, que le hacen ir al cajero. En esos casos hay que tener en cuenta que no hay que ir al cajero, por más que me diga una persona que se está haciendo pasar por alguien del banco. Claro. No hay que ir nunca al cajero, ese es lo importante que tenemos que hacer. También están la gente que compra y vende en el marketplace de Facebook, ofrecen ofrecen algo para vender en Facebook, se contactan y con la urgencia que quieren, sí, yo lo voy a comprar, te quiero comprar, te voy a enseñar pasando el CBU. Claro. Cuando la víctima pasa el CBU, el delincuente lo que hace es mandar un ticket falso de la transferencia y le dice, mirá, ahí te pasé el monto que pedimos. Fíjate, anda al cajero y yo te voy a decir cómo tenés que hacer para que te habiliten la transferencia. Obviamente no hay que ir al cajero. Claro. En ningún concepto, bajo ninguna excusa o lo que le digan a la gente que está escuchando, jamás, pero nunca, tiene que ir al cajero. Nunca. Exactamente. Además, los bancos no te piden eso, ANSES no te pide eso, no hay ningún trámite de ninguna característica que diga que ANSES te llame para sacarte alguna clave y ir a un cajero. Jamás, no existe. Jamás. Entonces, o sea, es importante saber eso y a partir de ahí, bueno, tratar de cuidarnos, ¿verdad? Exactamente, sí, es como vos decías, que en cualquier trámite online que tenga que hacer, jamás, por más que me diga la otra persona que vaya al cajero, nunca tengo. Cuando me dicen vaya al cajero, a ella corte. Tiene que prender la lamparita, cortamos la comunicación, bloqueamos el número, porque son personas tan insistentes que lo van a empezar a llamar. Claro. Hasta que se cansen. Bloqueamos el número y si no fuimos víctimas de estafa, se acercan a erradicar la denuncia. Bueno, comisario, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y la verdad que estos temas, ustedes por parte de la prensa, la radial, por la tele, los diarios, dan a conocer todos estos tipos de estafas que hay para que la gente esté más cuidada y sea más precavida a la hora de brindar sus datos personales, porque la verdad que estamos recibiendo muchísimas denuncias de estafas que solamente se pueden evitar no yendo al cajero. Perfecto, que tenga una muy buena jornada, comisario Eduardo Escobar. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes.